Sean bienvenidas, señoras y señores. Hoy es un programa especial y lo realizamos desde Fitero sobre el turismo. Además, tenemos uno de los enclaves fantásticos. Solamente levantar la vista y mirar lo que tenemos enfrente habla de la historia viva que se encuentra en Fitero, ya que estamos realizando el programa especial desde el refectorio del monasterio de Fitero. Vamos a tener muchos invitados, por supuesto, por parte del ayuntamiento de la localidad. Contaremos con su alcalde. Hablaremos también del balneario de Fitero, esa poesía que narra en muchos de la literatura española. Pues tendremos a su director. Estará también con nosotros el chef de la Fiterana. Hablaremos de alojamiento turístico con una casa rural, Morroro, y también Morroro Holiday. Aquí en Fitero existe otra casa vacacional que se llama Blanca de Navarra, y hablaremos también de ocio que tiene que ver con el centro de rapaces y la granja escuela Tudegen, y también con el club hípico José Mari. No obstante, qué duda cabe que si a Fitero todavía no han venido, recuerden que están realizando un trabajo excepcional relacionado con las visitas guiadas. Pues también serán protagonistas. Todo ello en este programa que ya ha comenzado y que queremos darle las gracias al alcalde de la localidad, Raimundo Aguirre, porque en el momento que le proponíamos el hacer un programa de radio desde Fitero sobre su turismo, sobre el turismo de Fitero, le decía que sí. Y aquí estamos. Gracias, don Raimundo Aguirre, alcalde de Fitero. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, Paul. Bueno, pues el turismo como base fundamental, pero lógicamente también soy consciente de la importancia que tiene la industria. Hoy nos estamos centrando en el turismo. ¿Y qué podemos hablar en este momento de la realidad que está viviendo Fitero? Bueno, pues no solo es que creemos que, por los datos que recibimos, que es una realidad positiva, sino que más allá de que hoy es positiva, vemos que tiene muchísimo futuro, ¿no? La verdad es que el ayuntamiento, desde la Comisión de Turismo, desde hace pues allá por 3 años, valoramos la opción de crear y vertebrar Fitero a través del turismo como una forma de entender nuestra localidad, ¿no? Más allá de que el visitante pudiera venir y ver todo lo que Fitero le pueda ofrecer, que no es poco, pero creer un poco más, vertebrar Fitero a través del turismo. A fecha de hoy son casi 10.000 visitantes los que ya han venido a nuestra localidad, y bueno, es 3 veces superior a lo que hicimos, la cifra del año pasado completa, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía nos quedan unos meses y esperamos crecer como esperamos crecer a nivel turístico en todas las facetas que tenemos en nuestro pueblo. Ha sido fácil invitar a todos los agentes turísticos que tenéis, porque lo cierto es que el abanico cada vez es más amplio, ¿no? Hace unos años pues no era una realidad, pero poco a poco se está convirtiendo en algo de que familias están pudiendo vivir de lo que es el turismo. Sí, bueno, realmente lo que nosotros estamos haciendo ahora en esta fase prácticamente incipiente del proyecto turístico es hacer de motor. Nosotros tenemos que ser generadores, hacer motor, y en cuanto haya iniciativa privada, pues evidentemente el ayuntamiento no estará allí, ¿no? Nosotros lo que queremos es, como hemos dicho antes, que se cree empleo, que se creen más casas rurales, que se cree una forma de vivir a través del turismo, no solo creando nuevas empresas, como cada vez que tenemos un evento de este tipo presentamos una nueva, ¿no? Sino sobre todo consolidando las que ya tenemos y apoyando aquellas que llevan muchísimos años pues dando a Fitero pues muchísimos puestos de trabajo, como es el caso de Balneario de Fitero, que luego nos contará más Raimundo, dando esa seguridad al pueblo y esa tranquilidad de puestos en forma de puestos de trabajo, ¿no? Pues ya que lo ha presentado, tocayo del alcalde, el señor Azpilicueta, del Balneario de Fitero, hoy está con nosotros su director, y para Radio Tudela acercarnos a lo que ha sido una seña de identidad de la Ribera en cuanto a turismo, es un privilegio porque se puede aprender mucho. Raimundo Azpilicueta, bienvenido a este programa. Hola, buenas tardes, gracias. Hay mucho que aprender detrás del balneario. Imaginamos que su figura como director habrá podido constatar que a lo largo de los años, de las décadas, que el balneario de Fitero ha tenido una regularidad importante en su actividad, pero qué duda cabe que queríamos preguntarle por la actualidad, ¿no? Por cómo ve usted la actualidad del turismo en Fitero y cómo cree que va a ser el futuro. Bueno, pues en principio decirte que es verdad que el Fitero de hoy no tiene nada que ver con el Fitero de hace unos años. A pesar de que la crisis que afectó a casi todos los sectores a nosotros nos tocó muy de pasada, pero sí que es cierto que ahora estamos empezando una nueva etapa, porque sobre todo porque el termalismo se está extendiendo mucho a nivel nacional. Hoy cada día la gente está más concienciada de lo que es una cura de aguas. Cada vez la gente va conociendo más y va separando, distinguiendo lo que es un spa de un balneario. Nosotros, y lo voy a dejar aquí claro, somos un auténtico balneario con aguas mineromedicinales declaradas de utilidad pública, aguas que evidentemente por su composición alivian y mejoran dolencias. Esto hace unos años era lo mismo, pero daba la sensación de que solamente las personas mayores y las personas enfermas podían o acudían a estos centros, ¿no? Hoy esto ha cambiado mucho. La cultura del culto al cuerpo está cada día más de moda. Hoy la gente está pensando mucho en que la gente padece situaciones de estrés, el día a día es muy complicado, con lo cual hoy hay cantidad de gente joven que acude a los balnearios, igual no estancias muy largas, pero sí entre semana, fines de semana, puentes, buscando eso, buscando relajarse, buscando que te alivien, porque no hay que estar enfermo para ir a un balneario. Todo el mundo, la prevención es un factor muy importante y a todo el mundo le sienta muy bien que llegará unos días que vayas a un centro vacacional, como en cualquier punto de la costa o de la montaña en este caso, sí. Pero si además a ese punto vacacional le añades que tienes una serie de tratamientos de agua que son relajantes principalmente y que alivian dolencias, y luego además de los tratamientos de agua tradicionales, pues cada día, precisamente pensando en este tipo de público, de personas, vamos acoplando cada día más tratamientos complementarios que llamamos, le hace masajes, parafangos, fisio, estética, haloterapia, que es el último tratamiento que hemos incorporado. En fin, tratamos de dar una muestra completa y te puedo asegurar que el futuro, que es lo que tú me preguntabas, sí. Pues yo creo que es espléndido, porque cada vez hay más gente que conoce los balnearios y la trayectoria nuestra, pues llevamos muchos años muy bien posicionados y el incremento de los clientes año a año conseguimos ir incrementando y mejorando las cifras del año anterior. El dato es que el balneario de Fitero es el complejo hotelero más grande de toda Navarra, con la gran capacidad, con el número de pernotaciones. Eso sí. Entendemos que hay que ponerlo en un tablero, ¿no? Muchas veces. Efectivamente, el balneario de Fitero es el complejo hotelero mayor de Navarra. Tenemos casi 500 camas, 490 exactamente, y abrimos de febrero a diciembre. Y la ocupación media el año pasado fue del 95,8%. Acumulada. Esto quiere decir que durante muchas semanas y días estamos al 100% de ocupación. Claro. Entonces, hacemos prácticamente casi el 10% de todas las pernoctaciones que se realizan en Navarra, las proporcionamos baños de Fitero. El año pasado se hicieron casi 135.000 pernoctaciones. Vinieron 15.900 clientes con una estancia media de 8,4 días. Porque trabajamos, además del cliente particular, el cliente que viene con estancias más o menos cortas, en según qué meses, por ejemplo, pues más, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en estos meses de vacaciones, pues es muy corriente encontrarte familias, pero vamos, tres generaciones, los abuelos con los padres y con los nietos, que vienen a pasar las vacaciones porque los abuelos toda la vida han venido a Fitero y ya han arrastrado y han involucrado y les han inculcando la cultura del termal a los hijos, y ahora, por ejemplo, pues tienes mucha gente joven que te viene y bueno, gente joven que antes igual venían pero no hacían ningún tratamiento, y hoy la gente joven quiere hacer masaje, quiere hacer tratamientos de estética, quiere hacer tratamientos de fisioterapia, quiere hacer este tipo de tratamientos que no están basados prácticamente en el agua. Aunque también, porque por supuesto nadie puede irse de Fitero sin haber estado por lo menos en la sauna, en la gruta natural que tenemos, que es una auténtica maravilla, es la única sauna natural que hay en España que está dentro de la roca, el agua discurre del manantial, el agua nuestra sale a 52 grados de temperatura y discurre por la tierra y cae en una gruta de piedra natural. Y en unas balconadas ahí estás expuesto y tienes estás inhalando el vapor del agua y tienes una sauna natural húmeda a 45 grados, que es una auténtica maravilla, aparte del espectáculo de ver cómo cae el agua del interior de la tierra y cae en una gruta completamente natural. ¿Cómo admira su puesto de trabajo, ¿no? Cuando escuchamos a una persona hablar tan claro y con esos datos sin mirar ningún tipo de papel, hablamos también, pues eso, ¿no? Del conocimiento que se tiene. Alcalde, cuando contamos con un con un ingrediente tan importante, ¿no? Con en Fitero entendemos que esa sinergia para el resto de las actividades es imprescindible, ¿no? Hombre, por supuesto, ¿no? Como ha dicho, son 15.000 personas, lo que ha dicho Raimundo, son 15.000 personas que pasan a lo largo del año, y tenemos también que aprovechar, aunque ahora mismo supone tan solo, creo que en torno al 30% de las personas que nos visitan aquí en Fitero, con lo cual quiere decir que viene gente también de otros lados, de otros sitios. El balneario de Fitero siempre tiene que ser un puntal imprescindible en esta localidad, ¿no? De hecho, lleva nuestro nombre, como ya sabéis y habéis podido ver todos. Entonces, para nosotros es doble orgullo. Claro. Cada vez que alguien habla de los balnearios de Fitero, de una manera directa o indirecta está hablando de nuestra localidad, y nosotros lo que queremos es que esas personas que hablan de balneario de Fitero pues también vengan aquí, conozcan, claro, nuestras rutas, nuestra naturaleza, nuestra gastronomía, conozcan, por supuesto, pues este complejo de monasterio, que es un lujo, ¿no? Además de poder conversar, como ya les hemos dicho, con el director del balneario de Fitero, vamos a poder conversar también con la responsable de la Casa Vacacional Blanca de Navarra. Nos ha gustado ese nombre, la señora Ana Fernández Vallejo. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias. Un nombre que habla por sí solo, ¿no? Casa Vacacional. Exacto. Casa Vacacional porque entendíamos que buscamos un público que quiera relajarse en un pueblo de la Ribera ofreciéndole un producto distinto, como era una casa de diseño, ¿no? Algo que entendíamos que no existe, o por lo menos en lo que nosotros conocemos en nuestros alrededores, y queríamos y nos lanzamos con este nuevo proyecto. Algo que, bueno, que buscamos sobre todo que la gente, que los viajeros que vengan a nuestra casa para un fin de semana, 10 días, 5 días, se relajen. Ajá. Cuando nacía la idea, entendemos que, bueno, que era un proyecto, pero conforme ha ido avanzando en el tiempo, ¿no? Los años o los meses que llevéis de actividad, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, estamos en un proyecto incipiente, está naciendo, ¿no? Entonces, surge en Navidades la idea y lo implementamos o llegamos ya a ponerlo en marcha en junio. O sea, llevamos apenas 2 meses, la respuesta ha sido muy buena y nuestros retos son muchos, ¿no? En principio, que el que venga se sienta a gusto, ¿no? Ese sería el primer reto, que se sienta el rey de la casa, que según pase el umbral se olvide de sus problemas y sienta que llega a un lugar distinto, ¿no? Un lugar que se caracteriza en primer lugar por el blanco, ¿no? Precisamente el blanco es el color de la fachada, es el color de la decoración interior y es el color que nos ha inspirado para elegir a la Reina Blanca de Navarra como la embajadora de nuestra casa. Ese es el porqué. Ana, perdona, si continúa, por favor. ¿Qué es Casa Blanca de Navarra? Bueno, es una casa de diseño. Es una casa de vanguardia donde se combinan hormigón, acero y vidrio. Es una casa especialmente luminosa, donde disponemos de 5 habitaciones, un salón enorme para reuniones, para mesas donde se pueda comer, disfrutar, compartir penas y glorias. Uh-huh. Y hay algo especialmente que la hace especialmente atractiva, y es que disponemos de una piscina, un jardín y un parking interior para hasta 5 coches. Entonces entendíamos que a nuestro alrededor no existía o podíamos aportar algo distinto, y este creo que ha sido el elemento que nos ha llevado a lanzarnos. Y como Ana, pues al alcalde le parece súper interesante que cada día vayan más, ¿no? Que más personas crean que pueda ser una forma de ir naciendo como empresarios y formándose en una profesión que merece mucho esfuerzo, porque cuando escuchábamos al director del balneario de Fitero, al señor Raimundo Azpilicueta, el conocimiento que tiene sobre el sector, y entendemos que es algo que poco a poco se va aprendiendo, que esto no viene de la noche a la mañana, alcalde. Sí, a mí lo que, bueno, por supuesto, tengo que agradecer no solo a Ana, sino a todos los que de alguna manera creen en nuestro pueblo en forma de inversión. No deja de ser una inversión, y cuando ves que alguien cree, invierte, pues de alguna manera te hace pensar que tú estás haciendo algo correcto, que vas por el camino correcto, ¿no? Evidentemente, si el proyecto de turismo de Fitero pues no gozase de buena salud, la inversión sería muchísimo menor, la gente no creería en este proyecto y no creería en su proyecto, es evidente, ¿no? Es algo que va concatenado. Es un proyecto, además, como decía ella, que habla de un proyecto de un turismo pues de calidad que aporta a Turismo Fitero, ¿no? Claro. No solo nosotros aportamos años, sino que lo importante que es querer hacer una cosa bien hecha, bien estructurada, con buenos pilares, que la gente venga, como ha dicho ella, que se abstraiga sus problemas y que de alguna manera, como ya vuelvo a decir, el estar a gusto en Casa Blanca Navarra pues es estar a gusto en Fitero. Que se venda este proyecto, que se venda Blanca de Navarra, que se venda los demás proyectos de Casas Rurales, de Balneario, y así de alguna manera nos vendemos nosotros también, ¿no? Esta es la primera de las tres mesas que vamos a tener, está llegando al final, pero no antes queríamos obviar, pues bueno, cómo se puede contactar con el Balneario de Fitero. Si alguien no lo conoce, tiene su página web, hay alguna oferta especial para familias, en fin, ¿qué nos puede contar su director, Raimundo Astilicueta? Bueno, pues efectivamente tenemos una página web que está, la realizamos el año pasado y ahí está bastante bonita, entiendo, y sobre todo es muy fácil de ver, y ahí sí que tenemos una serie de programas que se van adecuando a las necesidades de cada persona. Es decir, tenemos distintas tarifas en distintas épocas. Uh-huh. Tenemos programas el estándar, el que es el relax, el de piernas cansadas, el de estética. Entonces, bueno, todo eso está bien desarrollado y la gente que quiere conocer Fitero, evidentemente, normalmente nosotros, hombre, la gente ahora joven, nadie viene a Fitero sin antes pasar por la página web, cosa que hace unos años, claro, pues la gente venía de oídas. Nuestra mayor publicidad lo hacemos nosotros mismos. Nosotros siempre intentamos que no haya un cliente que se vaya de Fitero que no esté contento, pues porque no es que pierdas un cliente, normalmente pierdes tres, porque ese cliente no vuelve, pero además no trae a dos. Nosotros, nuestro objetivo siempre es que se vaya el cliente contento, porque sabes que lo recuperas, no al cliente, sino que luego él suele venir siempre con gente. Cada día es más usual en el comedor encontrarte con mesas, que no hay mesas de dos, son 4, 6, 8, 12, porque los primeros que vinieron fueron una pareja y luego ya traen al vecino, al primo, al cuñado, al frutero, en fin. Entonces, normalmente Fitero es, el balneario de Fitero es, a nivel nacional, es uno de los balnearios más demandados de España, con lo cual, evidentemente, mucha gente sí que conoce por referencias Fitero. Sí. Es difícil ir a un sitio y que alguien no sepa de alguien que ha venido a Fitero. Pero dicho esto, por supuesto, ahora todo el mundo puede entrar en nuestra página web, que es www.balneariofitero.es, y ahí tiene toda la información, no solamente de alojamientos, tratamientos, con vídeos, en fin, es una información muy completa donde todo el mundo puede saber perfectamente qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos ofertando en este momento, qué programas vamos cambiando, vamos rotando, vamos cambiando las noticias, en fin, es una página que está bastante viva y que, bueno, pues está funcionando bastante bien. Cuando escuchaba a Ana Fernández Vallejo las palabras de Raimundo Azpilicueta, afirmaba con la cabeza como decir, si se van contentos de la Casa Rural, volverán, ¿no? Exacto, yo creo que es la clave, ¿no? La clave es hacer muy bien las cosas por dos motivos. Uno, porque volverán, y dos, porque necesitamos prescriptores, nuestros mejores, nuestra mejor publicidad es los clientes que hemos tenido, ¿no? Esta es la clave del nuevo mundo en el que estamos, del mundo digital, que los prescriptores sean el propio cliente, no uno mismo, sino el propio cliente. Así que la excelencia tiene que ser nuestra clave. Buscar que el cliente se sienta como un rey, que desde que entra en esa casa, en nuestra casa, es un sitio especial donde se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, donde cada habitación se ha pretendido sorprenderle, ¿no? Yo cuando llegan y me dicen, ¡buah, qué casa! Mejor que en las fotos, ¿no? Eso es lo que te anima a continuar, ¿no? Y entonces te dicen, no, yo esta habitación, pero luego ya sales y te dicen, no, esta me la quedo yo, ¿no? Y esta para los niños. Bueno, pues eso es lo que te alienta a seguir y a continuar y a seguir esforzándote, ¿no? En mi caso, por ejemplo, estoy empezando y cada día es un reto y una apuesta por mejorar, ¿no? Y por superarte a ti mismo, pero en el poquito tiempo que llevamos, esas satisfacciones que te dan de decir, no, nos lo hemos pasado fenomenal, volveremos. Esa es la clave, ¿no? Ya lo están escuchando, que les apetece, pues sumérjanse en el balneario de Fitero y sumérjanse en la Casa Vacacional Blanca de Navarra, porque seguro que van a acertar. ¿Qué forma de contactar contamos con la Casa Vacacional Blanca de Navarra, Ana Fernández Vallejo? En nuestro caso, digamos que tenemos dos vías directas que son las fundamentales, ¿no? Lo que es la página web y Facebook y, por supuesto, WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Que creo luego también existen otras plataformas, pero bueno. Básicamente esas. Y lo que estamos potenciando o hacia donde queremos ir no solamente es al alojamiento, sino lo que pretendemos es que nuestra casa tenga todas las ventajas de una casa, más todas las ventajas que puede tener un hotel. Es decir, que la capacidad de movilidad, de flexibilidad que tiene una casa, la tienen. Pero además que tengan los servicios que son propios de un hotel. Que si quiere el cliente pueda disponer de un personal chef, que si quiere pueda disponer de una babysitter, que disponga de su personal de limpieza. Todo esto es, queremos que se olvide de lo que es su vida rutinaria y, bueno, es 2, 3 días, 5 días de paz, de tranquilidad, de estoy en un lugar donde, aparte de que el continente, de que la casa me encanta, tengo luz, tengo calor, tengo sol, ¿no? Eso es algo importante. Nos está haciendo la boca agua, ¿eh? Cuando estábamos escuchándola. Y de la misma forma también Raimundo Azpilicueta pues nos hablaba de la toma de conciencia que se está haciendo ya. Es una realidad que las vacaciones en la montaña y en la playa también tienen un hueco. Es otro tipo de vacación la del balneario. Agradecemos muchísimo la presencia del director del balneario de Fitero, el señor Raimundo Azpilicueta, con quien entendemos que podremos conversar mucho más tiempo, porque lo que sacamos de esta entrevista es que su trayectoria, no, usted no solo ha sido director del balneario, ¿no?, en su vida profesional. No, yo vine, bueno, prácticamente yo desde los 14 años empecé a trabajar en el balneario. Ajá. Mi padre, antes que yo, fue director del balneario, estuvo 43 años, y yo llevo ya pues 40, ¿eh? Con lo cual, prácticamente quitando un paréntesis de 4 años que me fui a la banca, toda mi vida ha estado ligada al balneario. Con lo cual, bueno, pues es que es mi casa, es mi vida, claro, es todo. Claro. Oye, pues que estamos encantados de haberos conocido a los dos. Esto es solo el comienzo de este programa especial. Gracias a Ana Fernández Vallejo, de Casa Vacacional Blanca Navarra, y gracias a Raimundo Azpilicueta, del Balneario de Fitero. Muchas gracias a los dos. Vale, gracias a vosotros. Continuamos en este programa especial y lo vamos a hacer con la segunda mesa. Cuando hablaba Ana Fernández Vallejo acerca de que puede venir un chef y cocinarles en la misma casa rural, hablaba del restaurante La Fiterana, porque le miraba así a David González, que vamos a poder conversar con él del restaurante La Fiterana, como también vamos a poder conversar con la técnico de turismo del ayuntamiento, la señora Carmen Yanguas, y también la guía del monasterio. Todo esto en este programa especial con María Aliaga, guía del monasterio. Pues Raimundo, lo cierto es que invitados tenemos unos cuantos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que es un lujo poder contar con ellos, porque pues bueno, es también fruto de esa ilusión que transmiten, ¿no? Al final todo el mundo quiere que, habéis visto cómo una persona con 40 años al servicio de un balneario lo vendía con la ilusión de un joven de 13, sí, 14 años, sí, ¿no? Sí, sí, lo vendía con esa ilusión, y de la misma manera que una persona que lleva 2 meses con una casa rural pues tiene esa ilusión de crear la excelencia, ¿no?, en su casa. Eso hablaba, importante, importante. Bueno, pues vamos a dar paso ya a ese chef que hemos escuchado. No tiene mucho tiempo el nombre, porque lo cierto es que el restaurante La Fiterana es una creación de no hace muchos años, pero yo creo que sí está a la altura de cualquier restaurante de gama media alta. Hablamos del chef David González, con quien vamos a tener el gusto y el placer de conversar. Bienvenido, David González. Hola, muy buenas. Te voy a pedir que te acerques al micrófono para escuchar tu voz. A ver, David, ¿te escucho bien? Hola. Hola, muy buenas. Muy bien. Oye, cuando montabas este restaurante, ¿imaginabas que el turismo gastronómico iba a tener tanta importancia también en Fitero? Pues yo, la verdad, te voy a ser sincero. No, a la hora de cuando yo me decidí abrir el restaurante, no miré nada. Yo era lo que quería desde que empecé a ser cocinero, abrir un restaurante en mi pueblo. Sí. Y hasta que no he parado, no lo he conseguido. David, en tu trayectoria de cocinero, ¿qué te ha tocado vivir? ¿Dónde has estado trabajando para finalmente determinar que lo querías estar ahora aquí en Fitero? Pues la verdad que cuando empecé muy joven, no quería ser cocinero, y con 16 años me fui a San Sebastián, en los cuales ahí estuve 2 años formándome en la escuela de Luis Irízar y pasando por muchos restaurantes de prácticas. Luego tuve la suerte y la oportunidad de estar 4 años en un restaurante navarro muy bueno de Pamplona que se llama Alhambra, en el cual me trataron fenomenal y aprendí un montón. Luego estuve también en La Rioja, he estado en Madrid, he estado aquí en Cintruénigo con un restaurante madre también, y ya me decidí hace 5 años me decidí poner por mi cuenta. Escuchábamos a Raimundo Azpilicueta del balneario de Fitero que hablaba, bueno, pues que esas casi 500 camas, ¿no?, que tiene el balneario de Fitero y sin el casi. En tu caso, ¿cuántas personas están trabajando ya en el restaurante La Fiterana? Hombre, pues así trabajando, básicamente estamos tres fijas, que uh-huh. se suele convertir en cuatro casi todas las semanas. Sí. Y luego, pues en épocas fuertes. El apoyo. Tanto días como navidades o fiestas, sobre todo, que aquí son muy largas y son muy buenas. Y tenemos varias, además, a lo largo del año. Así esos días son muy, muy fuertes, entonces aumentamos bastante la plantilla. ¿En qué te centras? Me centro en que la gente que venga a mi casa, pues lo mismo que el balneario, ¿no? Yo, para mí es siempre mi lema, que vuelvan, ¿no? Y que vuelvan y que hablen bien. Esa es una persona cuando se va contenta de tu casa. A mí me gusta mucho que me lo digan, está bien, ¿no?, que te digan lo que está, haces bien, pero lo que más me gusta es que vuelva. Que repita, ¿no? Eso es, y como decía también, siempre me suele pasar que siempre vienen, igual vienen una parejica del pueblo de al lado, luego los ves que a los 15 días vienen con cuatro más, está muy bien, uh-huh. Eso para mí es la mejor señal. En este momento, verano, con este calor, ¿qué es lo que nos estamos encontrando en el restaurante La Fiterana? Bueno, pues en este tiempo, con esta calor y esta pedazo de huerta que tenemos en este pueblo, ¿sí?, pues nos podemos encontrar unos deliciosos pimientos del cristal, fritos, verdes, que eso se va del mundo, un tomate espectacular, un pepino, pues todo, ahora hay un montón de cosas, las berenjenas, el calabacín, ajá, pero sobre todo tenemos un tomate que dicen corazón de buey, que para mí es algo que se va del mundo. ¿Un tomate que es corazón de buey? Le llaman corazón de buey. Ah, ¿cómo es eso? Es un tomate que se deja madurar mucho en la mata. Sí. Es un tomate muy carnoso, que no tiene apenas pepita. Entonces tiene la piel muy gorda, lo que hacemos es pelarlo siempre, pero luego es una explosión de sabor en la boca. La verdad que mucha gente que viene lo pide y una cosa tan sencilla siempre te la recalcan como que les ha gustado. Que les ha gustado, ¿no?, tu sello. El año al final entendemos que tiene sus subidas y sus bajadas. Estamos en verano, a la vuelta de la esquina tenemos las fiestas. Ahora estamos en la cresta de la ola. Sí, yo creo que estamos empezando el tour aquí, pero con las etapas duras ahora. Pero vaya, es lo que nos gusta y es por lo que nos movemos también, está claro. ¿Has notado un incremento de los visitantes, de las personas que vienen de otros países, de otras provincias? Mucho, y sobre todo no en el fin de semana, que en el fin de semana pues te puede venir gente más de por aquí, pero en el entre semana, el público de entre semana, siempre que, desde que abrieron el claustro y todo el plan que se está llevando de urbanismo en el pueblo, sí que ha incrementado mucho el que venga la gente a comer entre semana. Y además les ves que vienen con los panfletos, que vienen de aquí del monasterio, y se ve que son gente de fuera. Pues esas personas habrán sido recibidas, o por lo menos algunas de ellas, por Carmen Yanguas, técnica de turismo del Ayuntamiento de Fitero, a quien también, como no, damos la bienvenida. Bienvenida, Carmen. Hola. Estamos encantados de vivir este programa porque sabemos que tenías muchas ganas que se llevara a cabo y por fin estamos aquí, además con el repique de campanas de fondo, ¿eh? Ya sabemos todos dónde estamos, ¿no? Ya siento que haya tardado tanto desde que empezamos a hablar de este tema. Sí. Pero es un sin parar de actividades las que llevamos y ha sido un poquito complicado encontrar el hueco donde para todos pudiera ser un poquito más o menos realizable porque, es una agenda muy intensa la que vamos llevando, la que tiene que llegar a conseguir que estos datos que vamos sumando sigan a más y a mejor. Pero sobre todo yo creo que hay que tener tranquilidad, ¿no? Porque no es algo que es un trabajo, le vamos a preguntar también al alcalde, pero que creo que no es de la noche a la mañana, que tú no puedes decir voy a invertir en turismo y dentro de un mes ya estoy teniendo resultados. No, es algo que lleva mucho tiempo y mucho trabajo por detrás hasta que realmente pueden llegar a salir esa cifra tan fabulosa que publicábamos ayer. Es decir, hasta hace 2 años la media de turistas al día en Fitero era de 18 y ayer ha pasado, con el estudio de los datos y todo ese trabajo de tantas personas y de tantas entidades, ha pasado a ser de 54 al día. Una palmadica para todos. Yo creo que sí. Y entendemos que para Raimundo pues está muy bien, porque al final no los buenos datos no se reciben todos los días. Y tener ese apoyo para cuando luego también lo tienes que defender, porque tú tienes un equipo de trabajo, tus concejales, que desde aquí les mandamos un saludo muy cordial a todos ellos. Es que hay que invertir, hay que tener una partida presupuestaria. De repente pues hay un público que no tiene la subvención que tenía, o hay que quitar de un sitio para poner a otro. Pero cuando se decide apostar por algo, Raimundo, yo creo que eso es el alcalde también el que quiere empujarlo. Sí, realmente, bueno, es el equipo de gobierno en realidad el que consensuadamente dice, bueno, pues creemos en este proyecto, hay que tirar para adelante. El Ayuntamiento de Fitero, con un presupuesto en torno a los 2.500.000 euros, destina 185.000 euros. Es importante, para que tengamos una idea, las fiestas de los pueblos, de los presupuestos de otros pueblos por ahí que uno ojea, están en torno a 110, 120, sí. 130, ¿no? Uh-huh. Destinamos 185.000 euros para varias cosas, para sufragar gastos de personal, de guías, para subvenciones a entidades públicas que se ponen, y sobre todo algo que vamos a empezar a hacer ya, ¿no? También, que es recuperar espacios. Es decir, no queremos que el monasterio sea solo el monasterio, queremos que el monasterio tiene un entorno que, bueno, pues la idiosincrasia del pueblo quiere que hay casas viejas que se caen, difíciles de construir, muy difícil de que la gente quiera construirlas y vivir, porque nos hemos vuelto más urbanitas de vivir en la típica casa, sí, el chalecito adosado. Entonces, hay sitios en Fitero que que el ayuntamiento tiene que invertir para mejorarlos, ¿no? Tenemos dos huecos en ahora mismo. Enfrente, en el torno del monasterio, en los cuales vamos a pintar todas las paredes, vamos a dejarlas todo más lisas que podamos, y vamos a embellecer el suelo para hacer pequeños parques, pequeñas parkings, que también es un problema que tenemos. La gente llega a Fitero y tiene que saber dónde aparcar, o claro, tiene que poner sitio donde aparcar, ¿no? Y en cuanto al proyecto que me hablabas de antes, son 3 años. Yo digo que la criatura es un bebé. Entonces, yo creo realmente que si todos remamos hacia adelante y si todos creemos en este proyecto, si en 3 años hemos sido capaces de triplicar año a año, sí, nuestros visitantes, nuestros turistas, y que todos se vayan contentos, y que hayamos podido imprimir en cada inversor local esa excelencia en el trabajo, Fitero tiene un potencial turístico que para sí lo quisieran muchísimos pueblos de Navarra, ¿no? Yo sigo animando, porque yo soy el primer convencido de que a partir de aquí el turismo de Fitero tiene un potencial económico y social brutal. Ya que estamos donde estamos, en el refectorio del monasterio de Fitero, bueno, pues antes de llegar hemos tenido que esperar. ¿Por qué? Porque se ha triplicado la visita guiada de lo que nos estamos encontrando. Vamos a poder conversar con María Liaga, que es la guía del monasterio. María, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la visita de hoy? Las tres visitas de hoy. Es que hoy ha sido un día bastante intenso. Para ser un miércoles, hemos tenido 46 personas. Cuando hablamos de esta visita guiada, ¿no? Entendemos que una vez que la haces ya dices, bueno, esto es así siempre, pero nos contáis los guías que no tiene nada que ver, ¿no? Pueden ser muy, muy variadas, depende de la gente que pueda venir. Hay que aclimatarlas, yo creo, a las personas que vienen. Nosotros ofrecemos unas visitas que son destinadas para todo tipo de público. Hemos hecho visitas de familiares, desde las que pueden venir niños. Yo acomodo la historia junto con mis compañeros, pues, a que los niños las puedan entender. Hemos tenido personas con discapacidad de la Ribera de Navarra, de Amimet, que también hemos modificado bastantes partes del claustro para que puedan entrar perfectamente, por ejemplo, con silla de ruedas. Y también vamos aclimatando a ese tipo de discapacidad con las que vienen las visitas. Luego ya tenemos las personas normales y que van preguntando también, van buscando, interesándose un poco por todo lo que ven en el claustro. Y luego ya tenemos las personas más expertas, tipo catedráticos, gente que le encanta la historia, que vienen ya a un mundo del cister, que saben a lo que vienen, que entienden de arte, y te van ya haciendo preguntas mucho más expertas a otro tipo de nivel. Pero ya digo, tenemos diversidad de gente que viene. Todos son bienvenidos, bien recibidos, y pues vamos aclimatando un poco las preguntas, las respuestas y los distintos tipos de visitas dependiendo, pues eso, al tipo de público. En el concurso de certamen de cortometrajes hay que recordar que el certamen ganador de Navarra de Cortos fue el de Fitero, que se realizó aquí. Entendemos que, bueno, que ahí también hay un trabajo de todo, ¿no? Cuando hablábamos con el director, que lo podíamos entrevistar, también nos hablaba. Veíamos al alcalde también interpretando uno de los papeles. En fin, a ti también te tocó, María Leago, vivirlo de alguna forma. ¿Lo has podido ver? Yo estaba detrás de las cámaras, así que luego me mencionaron, y eso quiero agradecerlo a mí y a mis compañeras en los créditos finales. Y la verdad es que es una maravilla, ¿no? El poder ver, por parte de la representación del Miserere, que ya relacionábamos el nombre con Becker, no tiene nada que ver en ese momento. Poder ver a los monjes otra vez vestidos, un poco el tiempo, volver hacia atrás de cómo podía haber sido el monasterio y demás. Bueno, es un privilegio, y bueno, al ojo es espectacular. Luego también, pues, las vistas teatralizadas que hacemos nocturnas, que han tenido muchísimo éxito, han pasado ya más de 1.000 personas, y el poder habituar a la gente a que vean cómo hacían la vida los monjes antiguamente, una pequeña parte, aunque sea verlos pasar por el claustro, sí, ya al ojo cambia, es diferente. ¿Todavía hay posibilidad de ir a esas visitas guiadas nocturnas, creo recordarlo? Por supuesto. Este verano, ahora en agosto, tenemos 4 más que nos quedan por hacer. Serían este fin de semana, bueno, domingo y lunes, 12 y 13, a las 10 de la noche, y el día 24 y 25. Son las visitas guiadas nocturnas, que todavía hay plaza, y si les apetece ya saben que se pueden inscribir. María, aproximadamente una visita guiada, ¿qué tiempo estás invirtiendo? Por cierto, antes de que me responda esta pregunta, me parece muy acertado, Carmen, te digo a ti porque entendió que también estarás detrás de esa línea de trabajo, ¿no? El hecho de que se diferencien, ¿no? Hay un público que viene a conocerlo, un público más formado para conocer lo que aquí pasó, etcétera, etcétera, un público vacacional que quiere pasar un rato y otro tipo de público, que me parece muy acertado, ¿no? Esas diferentes líneas de visitas, Carmen. Intentamos dentro de todo el trabajo que llevamos de estudio del perfil del visitante que tenemos, de dónde procede, qué le interesa, sí que vamos cada vez más a intentar ofrecer lo más personalizada posible esa estancia en Fitero. Uh-huh. Pasando desde contactar con la opción vegetariana, sí, que bueno, nosotros partimos de una huerta muy rica que da mucha, mucha opción, pero todavía hoy en día no es tan, tan general el que pueda asistir a esa opción, a una visita experta para gente que viene de una universidad de arquitectura, a un público infantil. Vamos intentando que esto sea lo más personalizado posible para que esa experiencia sea lo más gratificante posible. Pues vamos a decir, ¿de qué forma se puede contactar para conocer esas visitas guiadas si alguien está interesado, Carmen? Lo ideal, bueno, hay muchas formas. Tenemos una oficina de turismo que abre mañana, tarde, los fines de semana, pero tenemos la web turismofitero.com, donde está toda la paleta de opciones que tenemos, tanto de naturaleza, rutas, gastronomía, arte y cultura, salud y relax, y lo que vaya viniendo. María, te habíamos preguntado, ¿no?, aproximadamente la duración de las visitas que nos encontramos. La duración de las visitas normalmente suele ser en torno a la media hora. Está bien. Yo creo que es un buen rato para que la gente se entere muy bien de lo que vamos hablando. Incluso las hago bastante participativas para que se impregnen más de los conocimientos. Y creo que tampoco hace falta mucho más para que la gente no se sienta agobiada. Sí que es verdad que pueden variar un poco, sobre todo cuando la gente empieza a interesarse, empieza a hacer preguntas, pues ya las visitas se van un poco más alargando, pero más o menos en torno a la media hora. ¿El chef le ha tocado vivir esa experiencia de alguna forma? Sí, he tenido la gran suerte y la verdad que se lo recomiendo a todo el mundo, no solo a la gente de fuera, sino a la gente de Fitero, que seguro que hay gente que no ha venido a verlas. Y si estarían en otro sitio, seguro que irían. O sea, yo la verdad que la primera vez que las vi me quedé enamorado y dije, esto lo tiene que ver todo el mundo que pueda. Cuando hablamos de la Fiterana, ¿dónde está, cómo se puede contactar con este restaurante y qué oferta tenemos para mañana? Por ejemplo, ¿qué menú nos podemos encontrar? A ver. Bueno, pues la Fiterana está, y estamos en el pueblo, lo que viene siendo la carretera que nos cruza por el pueblo, es muy fácil. Ahora nos encontramos, pues lo que te he dicho antes, pues por el producto que hay ahora en las huertas, sobre todo. Un trato agradable, una cocina, intentamos que sea lo más rica posible y, como te he dicho, que la gente se intente y que se vaya contenta. ¿Página web también, la Fiterana? Sí, también tenemos página web, Facebook, pues un poco de todo. Uh-huh. María Aliagacia, sí, también entendemos que os toca, ¿no?, recomendar también a la restauración de la gastronomía, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Tanto a mis compañeras desde turismo como a mí directamente en la parte del claustro, siempre cuando vienen tenemos el plano de Fitero con todas las diversas opciones que tienen y, por supuesto, siempre que preguntan, pues ¿dónde comer?, pues ¿dónde tomarnos un pincho?, siempre hay algún tipo de, claro, de recomendación. Es lógico. Alcalde, cuando hablamos de la Asociación Cultural Atalaya, yo creo que hay un trabajo detrás muy amplio y sí que me gustaría que nos diera alguna pincelada sobre esta asociación cultural. Es otro de los temas que también queríamos hablar en este especial turismo de Fitero. Bueno, recalcar que Fitero, para las 2.000 personas que tiene, somos un pueblo modesto, tiene un nivel de asociacionismo brutal. Fitero tiene ahora mismo la Asociación de Mujeres, tiene el Barranco Fest, tiene Asociación de Amigos del Monasterio, Asociación Cultural Atalaya, que luego profundizaremos un poco más con ellos, porque son los que realizan las visitas teatralizadas nocturnas. La PIMA, Asociación Fitero, estoy hablando de 6, 7, 8 asociaciones verdaderamente activas a lo largo de todo el año, diferentes entre sí, complementarias entre ellas. Hace poco el Barranco Fest hizo unas jornadas espectaculares, la Asociación de Mujeres están siempre a disposición del Ayuntamiento para todo lo que haga falta. Los amigos del monasterio ahora empiezan las jornadas del 15 de agosto, que son ya típicas en este año, todavía no conocemos las fechas y tal, pero bueno, saldrá enseguida. La PIMA, que siempre está donde se le requiere y hace una labor fundamental, repito, fundamental para con nuestros niños. Y la Asociación Fitoro, pues muy cerca al mundo de los toros, tan arraigado en nuestra ribera. Pero la Asociación Cultural Atalaya sí que es cierto que en cuanto a la expansión turística tiene un papel fundamental, ¿no? Yo creo que el gran hito de este año ha sido poder hacer unas representaciones teatralizadas nocturnas. Por la representación de la muerte de un abad. El último abad se presenta por la noche a todos los visitantes y les dice quién es. Espectacular, que tiene un éxito brutal, que tenemos lista de espera. Creo que, Carmen, hasta dos siguientes representaciones las tenemos ya completas. Que nos ponemos un límite imaginario de 60 personas, que siempre abordamos las 80, y ellos son los actores. Ellos son los que realizan representan a Fray Ignacio de Íbero, a todos los monjes y abades que pasaron por este monasterio y todos sus avatares y qué ocurrió en su mandato, en su legado, qué dejaron, qué hicieron, qué cosas importantes dejaron para los siguientes abades, ¿no? Entonces, la verdad es que tiene esto a nosotros nos ayuda una barbaridad a crear un turismo de calidad, porque realmente es una representación muy seria dentro de que sobrecoge pues el hecho de poner aquí 80, que veas, por ejemplo, el otro día 15 monjes, oscuro todo, un monje les habla, la gente se queda un poco... Entonces, son parte importante. Y yo, que soy parte de esa asociación, porque colaboro con ellos desde hace muchos años ya, el gran valor que tiene no es hacer una representación, el gran valor que tiene es hacer una representación de una manera altruista y que cada día estén más contentos y que cada día se una alguien más a ese proyecto. Entonces, es decir, cuando algo puede ser tedioso, porque al final te fastidian tus días troncales de vacaciones, o tu sábado, tu domingo, que eso se convierta en prácticamente un día festivo para ellos y que venga, que luego cenamos fuera de que tal, me parece que tiene un valor que en muy pocos sitios habrá. Pues para nosotros ya ven, es un orgullo poder transmitir a los oyentes de Radio Tudela y también a los televidentes que nos están escuchando este programa, un programa que ha sido producido por Carolina Álvarez, que también en la realización del vídeo está Juanjo Romanos, pero que queda más contenido. Antes le damos las gracias, como no, al chef del restaurante La Fiterana, David González. ¿Alguna recomendación culinaria, algún plato así fácil de hacer que nos puedas decir para este veranito? ¿Alguna? Vamos a ver si te podemos sacar algún secretillo que nos puedas decir. No, el secreto no tengo. Lo que recomiendo siempre con el producto que hay ahora, tampoco hay que volvernos muy locos. Tratar bien el producto, que con él mismo ya te puede sorprender. Y con eso, con tratarlo con un poco de cariño y no maltratándolo mucho, disfrutaremos de lo que nos estamos comiendo. Nos hemos quedado con ese tomate, como has dicho, Corazón de buey. Ojo, que al final cada uno se va creciendo. Bueno, pues agradecemos las palabras, como hablamos, de David González y también de María Aliaga y de Carmen Yanguas, responsables, una de técnico de turismo del ayuntamiento y la otra guía del monasterio. Muchas gracias a los tres. Gracias. De la segunda nos vamos a la tercera mesa y nos vamos a meter ya de lleno con el ocio también, que tiene que ver con el club hípico, pero vamos a hablar con Cristina Igea. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Cristina, cuando has podido escuchar las declaraciones de tantas personas relacionadas al turismo, ¿qué sensación te queda, ¿no? ¿Cómo aportas tu granito de arena con vuestro club hípico? Bueno, nuestro servicio es totalmente diferente a las dos mesas anteriores, dado que lo nuestro es más todo tema naturaleza. Nosotros tenemos una hípica que ya llevamos unos 25 años con ella. Actualmente sí que es verdad que la estamos llevando mi hermano y yo. Esta actividad viene desde mi abuelo, pasó a mis padres y ahora ha pasado a mi hermano y a mí. Entonces, realmente nosotros llevamos este año. Sí que es verdad que mi hermano tiene toda la experiencia que ha cogido con los años al lado de mi padre. Yo le ayudo más un poco, soy un poco más apoyo más que otra cosa. Y la verdad, pues lo que nosotros queremos conseguir es pues dar un buen servicio, que al final el cliente se vaya contento. Sí que es verdad que nuestro cliente es diferente, por ejemplo, al de quizás Baños de Fitero, que el de Baños de Fitero es más alto, una edad más elevada. En cambio, la nuestra es pues más, actualmente tenemos más la edad pues de entre niños de 6 y 12 años. Sí que es verdad que nos viene gente ya pues algo más mayor, pero el mayor porcentaje de público que tenemos actualmente es de entre 6 y 12 años. Pero entendemos que uno de los objetivos es que se repita, ¿no? Que repitan vuestro ocio, que vuelvan a recibir las clases que entendemos que ofertáis, o vuestros servicios, ¿no? Sí, la verdad es que nuestro servicio actualmente sí que está en cuanto a volver, sí que vuelven, dado que uno de los servicios es clases de equitación, que obviamente con una no es suficiente, sino que se necesitan varias dependiendo del nivel de cada alumno que quiera recibir. Por otro lado, también uno de los servicios es el campamento de verano, o bien estamos haciendo también de invierno en Navidades, y sí que es verdad que tenemos varios niños que han repetido, incluso llevan 7 y 8 años viniendo al mismo campamento, y la verdad es que sí, queremos que repitan, claro. Campamentos para los niños en verano, ¿no? Entendemos. Sí, bueno, en verano, y hemos hecho también en Navidades. Una de las cosas que también nos ha gustado, ¿no?, es los paseos bajo la luna y por el circuito de roscas. Sí, correcto. A finales de julio hicimos un paseo nocturno. Pues lo que hacemos es, primero hacemos una cena allí en nuestras instalaciones y posteriormente, sobre las 12 de la noche, procedemos a dar un paseo por el campo. Viene rondando, dependiendo un poco de las necesidades del cliente, pero viene rondando de unas 3 a 4 horas. La verdad es que es un paseo muy relajante, dado que no oyes ningún ruido ni medio, estás en plena naturaleza. Y la verdad que al final la luna llena pues hace que puedas ver perfectamente todo el entorno. Y el tema del circuito de roscas, sí que es verdad que es el primer año que lo hemos hecho. A ver, siempre hacíamos, mi hermano, siempre íbamos, pero como este año ya, por ejemplo, pues todo también con lo que se está moviendo en el turismo de Fitero, están más promocionando lo que es el circuito de roscas, sí que hemos hecho varios paseos con varias personas que nos lo han solicitado. Nos ha tocado hablar con personas relacionadas al mundo de la hípica y personas que se dedican también al mundo de la competición, y nos habla de que tener una relación con un caballo que aporta muchas cuestiones, ¿no?, importantes, ¿no?, porque al final es un animal, tienes que llevarlo, es una relación especial. ¿Cómo la podrías describir, la relación con un caballo, ¿no? Sí, pues, y lo que tratáis de explicar a las personas que aquí vienen. Al final lo que tú pretendes, bueno, es que depende también un poco el nivel que quieras de exigencia al caballo. O sea, puedes tener un simple hecho de querer disfrutar y querer decir, me voy tranquilamente a disfrutar de un paisaje, o decir, no, es que espero más de ese caballo porque tengo un nivel más elevado, como por ejemplo tenemos alumnas que compiten en doma clásica, porque mi hermano es profesor de equitación y fue, en su día estuvo compitiendo, y entonces pues ya ahí, claro, ahí ya tratas otro nivel, pues porque al final ellas reciben unas exigencias que le piden al caballo, que luego el caballo se lo devuelve. Entonces al final hay más compenetración entre caballo y jinete en el momento cuando ya llevan un tiempo trabajando juntos. Yo no sé si el alcalde le ha tocado dar un paseo en caballo o no, si le gusta o no le gusta, pero son cosas que duda cabe que me apetecía preguntarle, alcalde. No solo si lo he dado, sino que he sido miembro de la familia. Durante muchos años he tenido caballo allí. ¿Ah? Hasta que las obligaciones pues te dejan el tiempo muy, muy limitado y tienes que dejarlo. Pero es una de las cosas que a mí sí que me gustaría, no solo que volverlas, sino inculcarlas a mi hijo, ¿no? Es algo que realmente hablabas de las personas que tienen un caballo, la sensación. Pues para mí me parece que implica muchas cosas. Es responsabilidad de cuidarlo, que es muy importante imprimirlo en la gente pequeña, la gente joven, ¿no? Es algo que parece que todo el mundo es un poco irresponsable. Bueno, pues tienes un animal al que tienes que hacerte cargo. Aunque ellos le den de comer, aunque ellos le den de... Lo cuiden, tú tienes que estar pendiente de él, ¿no? Y fíjate la importancia de lo que decía Cristina, que es algo muy importante, ¿no? El hecho de que ellos tienen un cliente diferente. Lo que aporta eso a Fitero Turismo desde el punto de vista del abanico de posibilidades que se abre, ¿no? Una persona puede venir a Fitero, que es de lo que queremos, puede dar un paseo, puede disfrutar como Roro Holidays de una ruta de senderos, puede dar un paseo a caballo, acabar en un balneario, hospedarse en Blanca Navarra, hospedarse en el... Es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos aquí en todo esto es engranar todo para que se cree una sinergia y una necesidad entre ellos. Es muy importante que entre ellos se necesiten. Cuanto más se necesiten, si alguien va al centro de rapaces a ver una exhibición o a que los niños de la capital, que muchas veces no conocen lo que es un animal, ¿no? Se apoya en los caballos del Club Hípico José Mari se apoya en una casa, al final ese apoyo... pues como decíamos antes, nos hará grandes y nos hará que todos necesitemos de todos. Lo acaba de presentar también y le vamos a saludar a José Luis, que es el responsable del Centro de Rapaces y Granja Escuela Tudején, que lo cierto es que lleva unos cuantos años aportando su granito de arena pues para seguir dedicándose a lo que le gusta, ¿no? A la enseñanza y al ocio. Centro de Rapaces y Granja Escuela de Tudején. Hablamos con su responsable, José Luis. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra, caballero? Hola, buenas tardes. Cuando hablamos, ¿qué hay en el Centro de Rapaces y qué horarios tiene? Bueno, pues el Centro de Rapaces es un pequeño zoológico. No es muy grande, es un zoológico así familiar, digamos. Y bueno, son unos 2.000 metros cuadrados, pero tenemos ya más de 100 aves. ¿Ha evolucionado? ¿De qué forma habéis evolucionado? Sí, bueno, empezamos haciéndolo todo nosotros, poquito a poco, y cada vez hemos ido trayendo nuevas aves, aves más exóticas, más exclusivas, y bueno, sobre todo, como os decía, pues es un centro de rapaces dedicado sobre todo a la conservación de aves también, de aves rapaces y de divulgación medioambiental. Estáis potenciando mucho la exhibición de vuelo de rapaces. ¿Cómo la podrías describir así a los que nos estén viendo por la televisión o para los escuchantes? Pues normalmente las exhibiciones de rapaces que conocemos suelen ir más enfocadas a dar un espectáculo. Nosotros hemos querido hacerlo de otra manera, ¿no? Más enfocado a la educación medioambiental, que sea una exhibición muy cercana donde todo el público participa, tiene la ocasión de tener una rapaz en el guante, acariciarla, conocer muy de cerca todas sus características y de esa manera concienciar al público en el respeto a ese tipo de animales. Hoy es protagonista, en verano entendemos, el chef de la fiterana nos decía que estamos en la cresta de la ola en cuanto a actividad. Para vosotros también, agosto, septiembre... Agosto sobre todo. Nosotros el hándicap que hay es sobre todo el tiempo. Cuando hace demasiado calor en verano, pues la gente le gusta más estar en las piscinas que a lo mejor visitando rapaces. Pero siempre hay mucha más afluencia de turistas, sobre todo, que vienen a pasar unos días por la zona y acaban conociendo nuestro centro y nos visitan, y la verdad es que se van encantados, sorprendidos. Y también te está tocando ver que ha aumentado, nos decía el chef de la fiterana, que lo está notando sobre todo entre semana, que vienen más personas a su restaurante, ¿en tu caso? En mi caso, en julio, la verdad es que no se ha notado mucho por el tema de, creo yo, sobre todo de la climatología, que ha hecho demasiado calor. Pero en fechas muy puntuales, como puede ser Semana Santa o ahora agosto, sobre todo también, sí que se nota mucho. Semana Santa y agosto sobre todo. A tu lado está otro protagonista que le hemos saludado hace unos minutos, con José Luis Castillo, que como hablamos son dos actividades, o sea, le gusta hablar, es una empresa de turismo activo y también tiene una casa, lleva la gerencia de una casa rural. José Luis Castillo, como hablamos, ¿de dónde salió la idea, José Luis? Perdona, ahora. Puntualizar un poquito. No es una casa rural, es una vivienda para hospedaje de personas. No estamos dentro de Turismo de Navarra, y lo que sí que estamos es dentro de, como empresa de turismo activo. ¿Por qué? Pues porque primeramente para que una casa sea rentable, sobre todo hablando de turismo, tenemos que tener un proyecto de turismo desarrollado. Y en eso estamos desarrollando. Y con el tema de turismo activo, o sea, como empresa de turismo activo, sí, con el tema de Holiday, esto que... Mororo Holidays, en estos momentos lo que nosotros hacemos es varias rutas interpretadas, que aquí hay dos personas que ya han hablado, las cuales son guías turísticos de Mororo Holidays, que es José Luis Ramos, de Rapaces, del Centro de Rapaces, y María... la guía turística de claustro. Nosotros hacemos una visita por los exteriores del Cisterciense y luego hacemos una ruta interpretada que coge trozos del circuito de Roscas y que le damos un sentido a los porqués de este fitero turístico es tan importante, porque además del monasterio de Cisterciense, luego tenemos otros pilares tanto más importantes, que son el cabalgamiento de cameros, que es todo lo que nos da las aguas saludables o que hace que las aguas termales suban, y todo esto lo que provoca es un terreno y un ecosistema tan singular y tan característico en flora y fauna. Ahí estamos roscas, para dar un pequeño argumento, roscas hace 20 millones de años era el delta del Ebro en estos momentos. Pues a partir de ahí empezamos a describir el porqué de los diferentes asentamientos y el porqué de las diferentes cosas tan singulares que debemos de estar poniendo ya todos en valor, que están en Fitero. Y este es el turismo de calidad, este es el turismo que queremos que llegue y que tenemos cosas muy importantes que enseñar. Pues lo cierto es que son muchas cosas las que están ahí, José Luis, entendemos que muy muy entretenido. La verdad es que creo que falta por conocer un Fitero tanto más importante del que el que se ha hablado, sí. Pues habrá tiempo para seguir conversando, porque lo cierto es que esto, como bien decía el alcalde, no ha hecho más que nacer. Son los tres primeros años que se está llevando a cabo y ya ven que esto tiene mucho potencial. Y eso es, yo creo que es lo importante, ¿no, alcalde? Que cada vez más personas vean del turismo una forma de seguir trabajando y elaborando su proyecto de vida. Bueno, yo creo que lo importante es que el turismo es una fuente inagotable, ¿no? Fitero es una fuente inagotable de recursos. Eso nos da, como ha dicho José Luis, que haya muchísimas cosas, pues, evidentemente. Nos queda un proyecto de 3 años, pues como hemos dicho antes, el bebé está recién nacido, está en la cuna. Lo importante, vuelvo a decir, es creer en ese proyecto, invertir en ese proyecto, invertir en calidad, haciéndolo bien, apoyándose en la marca Turismo de Fitero y nosotros apoyándonos en ellos, ¿no? Vuelvo a decir, creo que si todos somos conscientes y conocedores del potencial que tiene turístico este pueblo desde el punto de vista paisajístico y naturaleza, desde el punto de vista de la riqueza monumental que tenemos, gastronomía y, como ha dicho antes Raimundo Azpilicueta, desde un turismo de salud en auge, constantemente en auge, como bien ha dicho, no hace falta estar enfermo para venir a los baños de Fitero. Claro. Hace falta quererse un poco para venir a los baños de Fitero, ¿no? Si creemos en esas cuatro patas fundamentales que confluyen en este pueblo y que las tenemos las cuatro aquí para desarrollar, y ya empezamos a echar en marcha este coche, ¿no?, que ha empezado a salir, creo que tenemos un futuro muy importante y que Fitero de aquí a unos años puede ser pionero en turismo en muchos ámbitos. Y no le hemos preguntado a la Cristina Igea, que es del Club Hípico José Mari, que cómo se puede contactar, que claro, que quien no se ha montado nunca en un caballo, pues, y si tiene esa idea de hacer un paseo por las roscas, ¿cómo lo puede hacer? Tiene una página web, ¿cómo contactáis? ¿Cómo pueden contactar con vosotros, Cristina? Sí, actualmente tenemos 3 vías, por un lado está Facebook, por otro lado está Instagram, y actualmente estamos en reformas con la página web. Bien, también, pues al final llevamos unos cuantos años, con lo cual sí que es verdad que nuestro teléfono pues ya lleva rondando por ahí una temporada. Entonces, pues es tan sencillo como bien descolgar un teléfono, bien mandar un email en el cual solicitan que quieren dar un paseo, bien de una hora, bien de varias, o bien incluso de fin de semana, que también hacemos. También te ha tocado notar ese aumento que decía Carmen, ¿no?, cuando hablaban de que hace 3 años la media de personas que estaban en Fitero eran 18, en este momento están en 54. ¿Te ha tocado también de alguna forma ver ese incremento en vuestra empresa? Sí, en nuestro sector sobre todo, porque al final nuestro sector es diferente al resto en cuanto a, por ejemplo, pues siempre si te vas de vacaciones, obviamente tienes que ir a un sitio a dormir, tienes que ir a un sitio a comer, pero puedes pasar perfectamente sin un paseo a caballo. Y sí que es verdad que en momentos de crisis, pues esas cosas son las primeras que igual te quitas. Entonces sí que es verdad que en este último año sí que hemos notado una influencia bastante mayor al resto de años en cuanto a personas. La verdad es que estamos muy contentos, las cosas como son. Claro que sí, porque no lo vas a estar cuando se está. Y en el caso de las aves rapaces, ¿cómo se puede contactar con ellos, José Luis? El Centro de Rapaces y Granja Escuela Tudején, ¿de qué forma se puede contactar? Pues también disponemos de una página web, principalmente por teléfono. Ajá. Tenemos página de Facebook y la mayoría de personas nos suelen llamar por teléfono para preguntar, porque la verdad es que es un centro que todavía pues no se conoce mucho, y la mayoría de personas que llaman principalmente para informarse. ¿Cómo fue la idea de montar este centro de rapaces y granja escuela? ¿Te os gustaba desde siempre las aves? ¿Cómo ha sido esto? Sí, las aves en general, las rapaces en particular, nos ha gustado desde siempre. Desde niños, viendo los documentales de El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez Lafuente, te enganchas cuando tienes oportunidad de hacerte con tu águila, pues hay veces que ya no hay fin. Ahora ya tengo pues cerca de 30 rapaces. La conversación, ¿no? La conversación con las rapaces, ¿cómo es? ¿Cómo conversas con ellas para que te hagan caso? Al final, como este tipo de trabajos también con animales, como sabe Cristina, es estar todos los días con ellos. No hace falta llegar a comunicarse con palabras, con gestos, con miradas. La verdad es que nos entendemos. Muchas veces nos acabamos entendiendo mejor con los animales que con las personas. De esto, pero José Luis habla con los pájaros. Habla por los cuervos, con los que más. Con los cuervos. Oye, bueno, pues por ir finalizando, José Luis Castillo, que acaba de coger el micrófono, ¿cómo se puede contactar con vuestra empresa también? Sí, a través de un teléfono y a través de la web, a través de Facebook, Instagram, pues de las redes. Y pues ahora mismo es verdad que estamos dentro de los paseos indispensables del Gobierno de Navarra. Hemos conseguido un proyecto en consonancia o en sinergia con José Luis de Tudegen, de toda una ruta interpretada por el circuito de roscas y un vuelo de rapaces, que la siguiente ruta, el siguiente día será el 2 de septiembre. Ajá. 2 de septiembre, 15 de septiembre, y ya nos iremos a octubre, o que habrá otros dos días y nos quedará otro en noviembre. Y estamos ahora mismo esperando a sacar unos patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, para poder desarrollar todo ese espacio que queda de ruta y naturaleza, ¿verdad, Aguirre? Pues se irá trabajando, porque estas cosas no son de la noche a la mañana, ¿no, alcalde? Pues no, la verdad es que no. Hay que seguir potenciando aquellas cosas que han funcionado bien y buscando, escarbando en el suelo a ver qué hay que podemos encontrar para seguir seguir haciendo cosas novedosas. Lo que sí que está claro son los eventos que ya tenemos, que son con los que vamos a terminar. Así que agradecemos la presencia de los aquí presentes, pero antes de dar esta despedida, si te parece, Raimundo Aguirre, alcalde de Fitero, de estos datos que acabamos de conocer tan recientes, los eventos destacados que tenemos para este mes de agosto, de lo que nos queda y septiembre. Bueno, hay algunos que ya están, que ya se han hecho, o sea, hay algunos, pero por destacar un poco qué hacemos durante el año así, pues tenemos el rally Sprint Villa de Fitero, hacemos la BTT, que tiene muchísima afluencia, y la verdad es que la gente cuando termina nos da la enhorabuena de lo bien organizada que está. Cursos de teatro, el concierto de Culture, que lo tenemos ya ahí, que lo patrocina el gobierno de Navarra, como siempre. Y bueno, el concierto de Ya Estoy, ¿no? El concierto de Culture, que es este sábado, 18 de agosto, ¿no? A las 21 horas. Sí. Aparte que ya nos acercamos a la agenda de prefiestas, en la cual la banda municipal del pueblo, pues como siempre, ya empieza a calentar motores, a hacernos ver que ya estamos en fiestas. Y por terminar, que no quisiera que se me olvidara, que es algo yo creo que siempre se me olvida y te queda así un poco, es agradecer al grupo que gestiona Turismo Fitero, ¿no? Tanto a María, y Carmen y Corín no ha podido estar aquí hoy, pero agradecerles porque ellos realmente son los que empujan una idea peregrina que tiene un grupo de gobierno. Entonces es muy importante que pongamos a cada uno en su sitio y que agradezcamos al personal de turismo, porque están incondicionalmente, no cumplen su horario, en el buen sentido de la palabra, y están siempre dispuestos a coger el móvil de aquel que lo solicita, y es un lujo trabajar con ellos. Yo creo que sí. Ya lo han escuchado diferentes protagonistas con los que hemos conocido más, y ahora lo que nos queda, nos vamos a hacer una visita, pero bien hecha, del refectorio del monasterio de Fitero, breve, porque en nada tenemos las visitas nocturnas a las que también vendremos, pero muy agradecidos a que el Ayuntamiento de Fitero haya querido contar con Radio Tudela para hacer este especial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y muchas gracias al resto de invitados que hemos podido hablar con ellos, a Cristina Igea, a José Luis Castillo y a José Luis de Tudegen. Gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Hasta aquí este especial. Gracias a Fitero.